ahora, los miércoles de 21 a 23, para darle un corte a tu semana, llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. No te lo podés perder, está bueno. Inadaptados todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9. Por FM Box 102.9, todos los miércoles de 21 a 23 horas. Escuchalo, está bueno. Muy, pero muy buenas noches, gente. Preguntas que nadie. ¿Cómo andan todos del otro lado? Miércoles 10 de junio, tenemos un programón hoy. No se pueden desprender de la Vox 102.9, chicos. El programa número 14, ¿de quién? De los inadaptados. Del misterioso triángulo de las Bermudas. Pero bueno, a ver, chicos, ¿qué pasa con la cuarentena? ¿Qué onda? ¿Volvemos a fase 1? Chan. ¡Qué descontrol! Yo la verdad ya no entiendo qué es lo que está pasando. Tenía ganas de que esto termine, pero parece que va para largo. Estamos en una situación complicada. Y bueno, banquémosla, quedémonos en casa. Y fuerza, gente, fuerza, que de esta salimos todos juntos. Lo que más me gusta de vos es todo ese misterio. Bueno, como ustedes saben, no estoy solo. Voy a empezar a presentar al equipo. Y de mi lado izquierdo tengo a la voz sensual del equipo, a la que siempre tiene el consejito o la palabra justa. Ella es Marianita Moyo. ¿Hola? No. No, otra vez no. No te lo puedo creer. ¿Otra vez? ¿Otra vez, bueno, equipo? Bueno. No. ¿Otra vez, gente? Bueno, déjenme contarles que Marianita, por una cuestión de horarios, no va a poder estar con nosotros. Por ahí está organizando otros proyectos que le salieron. Así que le mandamos un beso grande, que sea con la mejor. Y bueno, cuando quieras estás invitada acá al piso de Inadaptados. Marianita, te mandamos un beso grande, todo el equipo de Inadaptados y el Pulpo. Bueno, de mi lado derecho lo tengo a él, a mi amigo personal, al mejor bailarín del mundo entero y al mejor notero también de todo el mundo. ¿Y quién lo tiene? Los inadaptados, por supuesto. ¿De quién estoy hablando? Del de Marianito Giannoli. ¡Pa' fuera el dolor, pa' fuera el estrés! ¡Mira, voy! ¿Qué haces? Vos sí estás, ¿no, Mario? Espectacular, siempre, firme. Firme, ¿no? Como crónica estoy acá, sí. Como rulo de estatua. Como rulo de estatua. Firme, grande. Firme. ¿Cómo estás, Marian? Bien, todo tranquilo. ¿Qué se cuenta de lindo? Y acá viendo qué va a pasar con el tema de la cuarentena. Estamos complicados. Porque como todos los runners, que hay gente infiltrada, sí, que no es runner y que sale a caminar porque está cansada, por culpa de mucha de esa gente, me parece que vamos a ir para atrás. Totalmente de acuerdo. Sí, viste que salió. Ahora son todos runners. No, sí, ahora son todos runners. O sea, claro. Cuando de repente nadie corría, ahora todo el mundo corre. Todo y corre. Encima yo vi cosas que corrían sin barbijo, sí, la gente se peleaba con otra por un desastre. No, terrible. Parece la típica por septiembre, antes del verano, que salen todos a correr. Bueno, parece eso. No, una locura. La verdad me quedé asombrado porque yo pensé que habíamos avanzado, pero no. Me parece que estamos yendo para atrás, chicos. A mí no me extraña con esta sociedad que la gente no entiende todavía. Hay lugares que están colapsados, el tema de las camas. Sí, está difícil. En La Plata es un lugar, después hay otro lugar que no lo están diciendo los medios, pero se enteran. Que está todo colapsado. Y si sigue esto, bueno, me parece que no van a ser 15 días. Va a ser hasta, no sé, octubre, todos adentro. No, y calcular que, bueno, locura. Como decimos a veces en los programas, que todo lo anterior fue prevención. Claro. Y ahora se viene lo duro. Y ahora estamos volviendo como, o sea, esperemos que no, pero lo que se dice es que volvemos a fase 1. Si volvemos a fase 1, volvemos a empezar. Y chicos, es que hay como no 1.500 por día. Sí, no son ni 15 días ni 20, van a ser. Sí, no sé. La van verdad que la gente un par de meses más. No entiende, pero bueno, nada, no me extraña en esta altura. Sí. A esta altura y en esta sociedad que estamos. No me extraña. No me extraña que la gente no tome conciencia. Y ya no le importa nada. O sea, no, dice, no me importa, salgo igual, total. Pero bueno, así bueno, estamos. Bueno, hay que tratar de no hacerlo y de bancarla. Así estamos. Y en la semana, ¿cómo la pasaste? En la semana bien, todo bien, con entrevistas, leyendo mucho. Y hoy le vamos a hacer una entrevista a una mujer, una diosa, actriz, periodista. Está en una tira muy conocida actualmente, que arrancó el lunes nuevamente. ¿Arrancó el lunes? Arrancó el lunes la serie nuevamente. Así que vamos a estar hablando con ella de todo y para todo. Bueno, ese es un buen dato, que haya vuelto, ¿no? Sí, que seas algunas tiras, ¿no? Volvió la primera temporada. El trabajo para los actores, ¿no? Que siempre remarcamos que está duro. Sí, igual está complicado. Está complicado porque es una serie de Polka, que está en Canal 13. Y está bastante complicado porque los actores no cobran desde enero. Se rumorea como que la productora la van a vender o ya está casi vendida. Sí. Así que está medio complicado el asunto. Pero bueno, vamos a hablar de todo un poco con ella. Bueno, Marian, gracias por estar entonces. Dale. No vamos a decir el nombre, ¿no? No, sorpresa. Sorpresa, dale. Gracias. Bueno, déjame decirte que nuestra voz en off es el Tano Eduardo Rossi en la operación técnica, Damián Espadea y todos juntos, ¿qué hacemos, chicos? Inadaptado. Del único, el más loco, el más fiestero. Con ustedes, Seba Maceira. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¡Ah! ¿No sabés dónde? ¿Lo tenés asegurado, pero no estás conforme? SG, consultores de seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste.

Los que me conocen saben que... Plim, plim, plim, como decimos siempre, ¿no? Tienen que completar la frase. Muy bien. Los que me conocen saben que... Plim, plim, plim. ¿Dónde pueden jugar con nosotros y a dónde nos pueden mandar ese audio, Marian? Mándanos al WhatsApp 116-470-47, en Instagram, Seo Maceiras y sus inadaptados guión bajo, y en Facebook, Guille Martín Fox. Muy bien, tenemos un programa, tenemos lo más inadaptado de la web, tenemos las entrevistas del profe, tenemos a Joan con deportes, un programón. Y ahora, quédate ahí porque viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información, pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Muy bien, miércoles 10 del 6, programa número 14, chicos, de Inadaptados. 14. Y esto es lo más inadaptado de la web. Escuchá bien esta noticia, mirá. A ver. Tuvo un hueso de pollo atrapado en el pulmón por más de 14 años. Nah. Es increíble. Después de chequeos y radiografías para descubrir qué había estado causando su tos durante estos 14 años, una mujer china de 22 años se enteró de que todo había sido causa de un hueso de pollo. No te la puedo creer. No te la puedo creer. ¿Sabés lo que me, Marian, lo que me pasa a mí con esto cuando lo leía? ¿Viste que cuando vos comprás empanadas de jamón y queso, inclusive cuando comés pollo, ¿nunca se te quedó atorada la mozzarella? No, pero conozco gente que sí. Nosotros tuvimos un caso que tuvimos que agarrar y apretarle el estómago fuerte, o sea, viste acá entre el esternón, sí, para poder sacarle el pedazo de mozzarella que se le había atravesado. Fue increíble, o sea, y yo una vez casi patateo por la fiesta de las colectividades. Sí. Por comer una pizza de mozzarella de Italia, viste que están los puestitos esos. Y la mozzarella era terrible, pero y estaba bien caliente. Y viste que cuando está bien caliente, cuando tragué me quedó la mitad de la porción de pizza en la boca y la otra mitad en la garganta. Casi me muero. Terrible. Terrible. Me hacía acordar de esto porque, o sea, igual tener 14 años un hueso de pollo en un pulmón no. Es terrible, pero me hacía acordar estas historias, ¿no? Y después nunca tragaste ponerle un pedacito de pollo y te lo tragaste con un pedacito de hueso o alguna espinita y te quedó como la sensación. Y te queda, sí, eso sí. Es terrible, chicos, ojo con eso. Bueno, acá los problemas de la mujer comenzaron luego de que sufriera un ataque de tos grave cuando tenía apenas 8 años. Y a pesar de numerosas visitas al hospital, nadie pudo detectar ninguna anomalía. Claro, nadie le veía nada. Claro. No sabían de dónde venía esta repentina tos. La tenía todo el tiempo, ¿eh? Qué loco. Aceptando sus ataques de tos como parte diaria de su vida, la mujer no dejó de buscar ayuda médica. Increíblemente, la mujer finalmente descubrió la causa de su molesta tos, que era un hueso de pollo en el pulmón. Toma. No, increíble. Le hicieron radiografías, le sacaron fotos, le pusieron un montón de estudios, pero la verdad no descubrían y estuvieron 14 años y ella bien que no se rindió de buscar ayuda médica, pero bueno, o sea... Pero qué raro que no le hicieron una tomografía. Todo le hicieron, pero le dieron todos los... ¿Cómo se dice cuando es erróneamente? Le dieron diagnósticos erróneos. Mira. O sea, nadie daba con el hueso del pollo en el pulmón. Aparte, igual, ¿cómo llega, chicos, cómo llega el hueso de pollo al pulmón? No sé, pero bueno, puede pasar. Bueno, ojo con lo que comen, ojo cómo lo comen. Y tengan cuidado porque hay cosas que son fatales, chicos. A veces yo creo que te pasa por comer rápido. Calculo. Claro, comer y bueno, rápido o comer parado también puede pasar, no sé. Sí. La verdad que no sé, o comer acostado. Viste que a veces la gente toma agua acostada y te hace mal eso. Sí, o aparte ¿viste cuando el agua se te va por otro conducto? Sí, que empezó. Es un garranazo. Es terrible, eso es horrible, la verdad, muy feo. Bueno, ¿vamos a la segunda? Dale, la segunda. Bueno, un vecino de Gijón, en España, nada, nada, todos los días hasta su trabajo, para respetar la distancia social. ¿Sí? Se llama Pablo, tiene 46 años, cada día recorre varios kilómetros para ir a su trabajo y lo hace nadando. Ah, mira, un capo. Para respetar la distancia social y entrenar al mismo tiempo. Bueno, bien. ¿Vos te irías nadando hasta el jardín? No sé si nadando, pero... No, a esta altura de mi vida no. ¿No? No, a esta altura no. No, ni, pero... No, ni en bicicleta, imagínate. Auto, ¿no? Dejame el auto, ¿no? Yo tampoco iría nadando, chicos, al trabajo. Aparte, llegás mojado. Sí. Llegás mojado. O sea, ¿y tu mochila, flaco? Claro. No sé, tenés que tener un blocker en tu lugar de trabajo. Claro, y pero... No, no. Terrible. ¿Qué más? Bueno... realmente, dice Paulito, pienso que es una forma de mantener la distancia ahora que es tan necesaria y de paso aprovecho a entrenar. Mira. ¿Sí? Todos los días recorro 2 kilómetros para llegar al trabajo y con mi traje de neopren y mi mascarilla llego a mi tienda de electrodomésticos. ¡Aplauso! ¡Bravo! Bravo, Paulito, es un fenómeno. El que no está tan de acuerdo, es el padre. Escucha lo que dice. El padre lo espera cada mañana, ¿sí? En la orilla, claro. En la orilla del mar, chicos, no es joda. O sea, está helado el mar. Claro. No, dice, su padre lo espera cada mañana y la verdad que no le gusta que nade solo. Sí. ¿No? Que no le gusta que nade solo, ni siquiera que se meta al mar. Pero Pablo dice que mientras el mar y las condiciones climáticas sean las apropiadas, él lo va a seguir haciendo. Pues, así que aplauso para este deportista, Paulito, que recorre todas las mañanas 2 kilómetros, entrena y respeta la distancia social. Un aplauso para Pablo. Bravo, Pablito. ¿Y sos virgen? Seguramente. Bueno, vamos a la tercera. Dale. Y última. Escucha esta. Mujer encuentra un bote perdido, valuado en $60,000. ¿Y sabes qué? Tiene derecho a quedárselo. Mira. Así que un regalo inesperado llega a manos de una mujer del Reino Unido. Ella se llama Rhoda Munro. Estaba navegando hacia una isla vecina para buscar ovejas y vio un bote encallado y cubierto de algas. ¿Sí? Iba a una isla vecina, ella se ve que navega también. Sí. Iba a buscar ovejas y encuentra un bote que estaba encallado y. Lleno de algas. Lleno de algas, pero valía $60,000, chicos. Ah, no. No te puedo. ¿Y lo vendió o no? No, no, no lo vendió, pero. Calculá que era una navegadora, o sea, andaba navegando. Era moneda corriente. Claro, ella necesitaba por ahí este vehículo. Y bueno, y valía $60,000, pero, o sea, no estaba ni... Bueno, ahora se van a enterar con la noticia, pero, o sea, fue un golazo lo que pasó. Porque, mira, dice, después de hablar con la guardia costera, se supo que se perdió durante una tormenta desde un astillero de Dinamarca a Groenlandia. En el 2019. Este barco está perdido desde el 2019. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Está perdido, se fue. Claro, está perdido. Yo me pregunto una cosa. Los que manejaban, los que los manejaban, ¿dónde están? Es maravilloso. Es maravilloso, tal cual. Los tripulantes, chicos, ¿dónde están de ese barco? Y capaz se subieron otro y lo dejaron. Ahí pasó algo raro. Claro, otra cosa no puede ser. Bueno, mirá, acá dice que el seguro ya había sido pagado, ¿no? Sí. Entonces, por lo que a la mujer le permitieron quedarse con el bote, que más allá de una pequeña rotura en un costadito, estaba en perfecto estado. Mira. Así que también esta noticia me remonta un poco a... ¿Qué fue? O sea, ¿se encontró, chicos? Es como si vos te encontraras un maletín con $60,000. O sea, ¿qué fue lo máximo que te encontraste, por ejemplo? No, lo máximo 500 pesos. 500 pesos en plata. ¿Y algo, por ejemplo, no sé, nunca te encontraste algo de valor? ¿Una cadenita de oro, una cadenita de plata? En la playa una vez, cuando vivía en Gesell. ¿Viste cuando estás en la reposera y metes los pies abajo de la arena? Sí. Bueno, metí los pies y me tocó algo cuando saco una billetera. No, qué buena onda, ¿no? No, o buena. Sea, mirá si era un cangrejo. No, una billetera cuando, como, sí, tenía plata. No tenía 500 pesos, pero tenía plata. Ponele, tenía 200 pesos. En plata de hoy serían 1000 pesos, porque te estoy hablando hace un montón de años atrás. Se dice la buena moneda, 200 sí, pesos. Sí, no sabés cómo la gasté a la noche. Pero, bueno, yo... O sea, eso fue lo máximo. Lo máximo, la billetera. Está bien. Yo, la verdad, lo máximo que me encontré, o sea, que 100 pesos, chicos. En el río de Quilmes. Venía caminando. Y encima no estaba solo. Claro. ¿Qué estabas haciendo? Es buenísimo, ¿no? Escuchá. Iba con tres amigos, sí. ¿No? Caminando por la Rambla, ¿no? Sí. Bueno, íbamos caminando. Estaban tomando una Levité. Sí, seguramente. Era de día. Bueno, íbamos caminando, yo qué sé, charlando. De repente vemos un billete ahí. Un violeta. Imagínate, éramos los tres de cabeza. O sea, fue lo máximo que me encontré. No me encontré ningún objeto de valor, ni cadenitas de oro, ni de plata, ni billeteras. O sea, billeteras por ahí me encontré, pero vacías. Y eran 100 mangos que estamos hablando del valor que dice Marian. En ese momento, 100 mangos era un montón de plata. Y nos tiramos de cabeza los tres y bueno, los agarré yo. ¿Y qué tiene que hacer uno en esa situación? Sí, sí. No, ah, compartirlo. Compartirlo, claro. Claro, lo compartí. Bueno, ¿y qué me quedaron? 30 pesos. 30, 60, 90, chicos. Y 10 pesos compramos otra Levité. Una vez me pasó en Bariloche, en mi viaje de egresados. Nosotros parábamos en el Sol Bariloche, en el hotel. Sí. La habitación, nosotros estábamos en un quinto piso. Las llaves de nuestro piso abrían las llaves del sexto piso. Y un día nos quedamos, todos se fueron de excursión, nos quedamos 4 o 5 que no tenemos plata. Y empezamos y, a abrir. Y lo más bardero, ¿no? Claro, y abríamos la puerta de la habitación. Agarramos zapatillas, pantalones, remeras, sí. Pero hurtaron. Olvídate. No, qué ladrón. Aparte estábamos entonados. Claro, ya estaban picoteados. Porque en esa época nosotros metíamos la bebida con una, ¿viste esas riñoneras grandes que van cruzadas en el cuerpo? Y en el camperón sí. Entramos todas las botellas y eran, ponele, las 2 de la tarde y ya estábamos recontrapuestos. Claro, esas épocas de Bariloche son hermosas. Sí, hermosas. Bueno, aparte, era el lugar en donde hacer eso. Claro, y tomamos prestado la ropa de los chicos del sexto. ¿Tomaron prestado? Pará, ¿se la devolvieron? No. ¿Y decimos, después te la devolvemos. ¿Saltó alguna ficha ahí? No saltó nada. No saltó nada. Bueno, chicos, esto es, fue y siempre será que lo más inadaptado de la web. Quédate ahí, que en un ratito seguimos con más Inadaptados. We'll be right back. Gente, ¿cómo andan? Soy Ledo de San Luis, quiero dejar un saludo a todos, a mi amigo Cuti de Quilmes, y la consigna es lo que la gente conoce de mí, sabe que soy maestro y soy un colgado, así que bueno, saludos principalmente ahí a Mario Pergolini. Chau, chau. Qué grande, 36 minutos pasaron de las 21 horas ahí. El Mono Cuti diciendo inaptad. Un saludito grande para todos los chicos que están prendidos. El Mono Cuti, Daniel, un beso y un abrazo muy especial, Marian, para ¿sabés quién? Para Leito, nuestro amigo de San Luis. Ah, Leo, San Luis. Qué firme. Grande, un saludo grande. Un abrazo grande. Un saludo grande para vos, Leito, allá en San Luis, que siempre nos apoyás de corazón. Así que te mandamos un beso grande y somos dos los colgados, te diría, Porque yo soy bastante colgado. Yo no, yo no soy colgado. ¿No? Yo soy una agenda. Qué grande, bueno. Somos varios de esos. Bueno, tenemos la consigna del día, chicos. Dale. Es los que me conocen, ¿saben qué? Plim, plim, plim, plim. Exactamente. Mandanos tu audio y jugá con nosotros en nuestras redes sociales. ¿Cómo son, Marian? Mandanos al WhatsApp 116-470-47. Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo en Instagram y en Facebook, Guille Martín Fox. Muy bien, dale, queremos escuchar tu voz así como escuchamos la de Leito en nuestro WhatsApp. Y bueno, ahora quédate ahí porque las mejores entrevistas y los mejores reportajes los vivís acá en Inadaptados. ¿Con quién? Con el profe Mariano Gianoli. Bueno, muy bien, pasaron 37 minutos de las 9 de la noche, 12 grados 6. ¿Para qué? Para hacer una entrevista. Bravo. ¿Con muy quién? Bien. Es una diosa, es linda, es simpática, es actriz, es periodista, es de todo. Y ahora actualmente está en... No una... le falta nada. No le falta nada. No sé, no la conozco mucho. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar. Tenemos... hay que preguntarle si está estado sentimental. Vamos, no lo sabemos. Podemos no hacer una pregunta. Pero le vamos a hacer picante. Una pregunta. Una picante. Una picante, una exactamente. Picante. Una picante podemos. A ver si acepta el reto. Le damos un fuerte aplauso a la señorita Nina Spinetta. ¡Hola, Nina! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Qué presentación! Porque impresionante. Usted se lo merece, ¿cómo anda? Impresionante, pocas veces me han dicho no le falta nada, impresionante. Bueno, Seba, ahí tenés un puntito. Seba es el distinto de acá del plantel. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, la verdad que muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Ustedes? Acá excelente, esperando con ansiosos. La entrevista, bueno, tenemos un montón de cosas por delante, pero bien. Nina, contale un poquito a la gente, porque acá están conectados. ¿Quién es Nina Spinetta? Wow. Ante todo, actriz. Actriz. Primero bien. Actriz. Primero actriz, luego pienso, sería lo mío. Bueno, sí, soy actriz, soy periodista. ¿Cómo arrancaste la actuación? Cuando era muy chiquita, a los 13, tuve mi primera experiencia con un actor y docente de teatro que, bueno, falleció hace bastante, pero era un actor muy conocido, que era Pachi Armas. Sí. Empecé a estudiar con él, ahí me enamoré un poco del teatro y profesionalmente fue cuando tenía 20 años y empecé a estudiar con Luis Augustoni. Sí. Y ahí empezó como la carrerita. ¿Y qué te acordás de aquella época cuando empezaste teatro? O las primeras clases de teatro. ¿Qué te pasó en esa época? El primer recuerdo que se me viene a la cabeza es que Luis Augustoni nos dijo el primer día de clases que miremos alrededor a nuestros compañeros porque posiblemente iban a ser nuestros mejores amigos. Claro. Y hoy por hoy mis hermanos de la vida son todos los que estaban en ese grupo. Ese es el primer recuerdo que tengo, que es muy hermoso. Porque el teatro une mucho. Después, en cuanto a la práctica, Luis es un tipo hiper profesional y que nos enseñó lo que es el teatro de verdad, de manera profesional, con oficio. Claro. Y la verdad es que, bueno, eso es lo primero que me viene a la mente, ¿no? Como todas sus clases eran realmente de actuación profesional, no de amateur ni hobby, era realmente enseñarnos lo que es actuar. Claro, y mucha gente acá se pregunta, ¿qué es lo que haces en la primera clase de teatro? ¿Qué ejercicios se hacen en la primera clase? Generalmente en las primeras clases de teatro son muchos ejercicios para conocerse con el compañero, conocer tu instrumento, entonces son más lúdicos. Después, cuando va pasando el tiempo, empezás a hacer lo que se llama improvisación. Improvisación, claro. Generalmente te dan un tema, te ponen con un compañero y vos tenés que hacer una improvisación con ese tema. y ahí yo creo que el profesor va viendo qué tal está tu instrumento. Cuando digo tu instrumento, digo tu cuerpo, ¿no? Claro, claro. Todo, tu voz, tu... Sí, la manera de expresarte. Totalmente. ¿Con qué herramientas venís, no? Cada uno de nosotros viene con distintas herramientas para explotar. Claro, claro. Y también estudiaste con un grande de la actualidad, que es el señor Julio Chávez. Que es un poco tu mentor, tu... Sí, sería como tu papá, ponele. Porque es una persona muy querible en el ambiente y es una persona que está atrás del alumno. Sí. Es como que es un... No me sale ahora la palabra. Un padrino. Es un padrino, te contiene, claro, te contiene. Te digo que llega a escuchar eso y se muere porque a Julio no le gustan las demostraciones de cariño. Pero es una persona fundamental en mi carrera, Julio. Yo lo que siento es que es la persona que recontra confió en esto que yo siento por el teatro, por la tele, por todo, por actuar. Y sin duda me abrió muchas puertas. Yo estoy muy agradecida por eso y es un tipo del que aprendo, o sea, no, es imposible no aprender de él, digamos, es realmente una persona muy sabia y con muchos conocimientos, o sea, es un tipo que realmente viene ejerciendo la docencia hace tantos años que es un lujo poder tenerlo de maestro, porque uno realmente toma y aprende a usar distintas herramientas con él. Yo le recomiendo a todo el mundo que estudie con él. Sí, sí, hay muchos colegas que también dicen que es un fenómeno, es un tipo muy querido en el ambiente y aparte que es un profesional como corresponde en sus clases también, es lo que decíamos antes. Nina, ¿y cómo arrancas con el teatro? Porque hiciste mucho teatro. Hice mucho teatro, como te digo, yo me formé con Agustoni, hice 3 años de formación y enseguida él armó una compañía teatral. Éramos 10 compañeros que hicimos miles de obras con Luis Agustoni. Hice más de 13 durante un montón de años y eso me dio mucho oficio. Eso estuvo buenísimo porque nosotros actuábamos viernes, sábado y domingo. Sí. Entonces, realmente salía al escenario tantos días, te forma muchísimo como actriz, porque, bueno, es el ejercicio teatral, esto que llamamos oficio. Sí. Y ahí arranqué. Después, después en un determinado año, creo que fue en el 2013... yo sentía que necesitaba como tener otras experiencias y otros escenarios y ahí fue cuando empecé a estudiar con Julio, en paralelo empecé a hacer otras obras con colegas y a abrir un poco el camino, ¿no? Nunca está bueno quedarse solo con una opción. Claro, sí, porque se te va abriendo el abanico y no sabes para dónde ir. Aparte tenés que como estar preparada para lo que viene, porque mucha gente piensa que ser actor o estar en la televisión es fácil. Y que un actor la tiene fácil y todo lo contrario. Tenés un montón de problemáticas y no es tanto lo que dice la gente, sino lo que vos tenés adentro y lo que te estás rompiendo todos los días como para llegar a eso. Sí, de hecho, la realidad es que yo me acuerdo que cuando era chica y tenía este sueño siempre desde chiquita, realmente no pensaba que iba a ser tan difícil, o sea, es como que en la práctica te das cuenta que poder, sobre todo, trabajar solo de eso que te gusta, en el caso del artista, digo artista porque no es solo la actuación, ¿no? El músico, sí, el bailarín, digamos, todos sabemos que es muy difícil sostenerse económicamente, ¿no? En este país, sobre todo, en lo que nos gusta. Entonces, es verdad que es un camino como de hormiga también poder ocupar ciertos lugares que te hagan poder vivir de esto. Claro, claro. De todas formas, en ese camino, también todo lo que llamamos under o teatro off o todo lo que sea, ¿no? Es un placer también. O sea, te conecta con cosas súper lindas y formás forma familias, el teatro forma como pequeñas familias, comunidades que son hermosas y digo, en eso también tenés la recompensa, ¿no? Claro, claro. Aparte lo hablábamos ayer en una nota que tuvimos para mi canal, que hay mucho talento en Argentina, hay muchos actores en el teatro under que decís, wow, hay mucha calidad. No es todo lo que se ve solamente en la televisión. Hay un detrás de escena que es muy importante. Totalmente, totalmente. Yo creo que lo que te decía un poco ayer, estaría tan genial que se pueda ver e investigar cuánto talento hay en el teatro under. Realmente está lleno de buenos actores. Eso sería lo ideal, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Nina, te voy a poner un ejemplo. Sí. Entras a un elenco, ya sea de televisión o teatro. Uh-huh. ¿A quién recomendás para que sea tu compañero? Viste que vos llegás a la tele, a por ejemplo una tira, y sos nuevita. Sí. Y siempre hay uno que se acerca y que te integra al grupo. Sí. ¿Te pasó con decir a esta persona, la verdad que me encantaría o que le pase a muchos actores que sea el compañero, porque es una persona amable, que te va a buscar, que te integra al grupo? ¿Tenés algún compañero que sea de esa manera? Sí, totalmente. Bueno, en primer lugar, más que actor, diría que la primera persona que se me viene a la cabeza es Dani Barone, sí, que es el director de la serie, sí, que también fue el director de la obra de teatro que yo hice con Julio y con Adrián Suar. Sí. Y él es un tipo que integra desde el bolo 7, ¿entendés? Sí. Hasta el protagonista. Mira. Es una persona súper cálida, que a todos nos trata por igual y que le da importancia al trabajo de cada uno. Y eso no lo ves en todos lados, ¿eh? Bueno, por eso no. Es un tipo que lo quieren todos. Nadie te va a hablar mal de Daniel Barone. Es un gigante y tiene esa humildad tan linda que lo hace ser quien es. Es la primera persona que se me viene porque es la primera persona que siempre me trató de igual a igual, claro, siempre. Claro, qué bueno. ¿Y cómo llega esta gran serie, gran que arrancó el lunes nuevamente por Canal 13? ¿Cómo llegás al Tigre Verón? Bueno, ese es un re ejemplo de mi persistencia y de mi insistencia. Yo terminaba la gira con Julio y con Adrián, de la obra Un Rato con Él. Sí. Y me entero que estaba este proyecto del Tigre Verón y que lo iba a dirigir Dani Barone. Y yo dije, yo quiero estar ahí, claro, no sé qué voy a hacer. Lo primero que hice fue llamar a mi representante, decirle que por favor me tenga en cuenta si sabía de algún papel. Y empecé a insistir por todos lados. Hablé con Dios y María Santísima, o sea, no solo con mi representante. No te puedes dar una idea con todo el mundo que hablé. 24 horas mandando mensajes. 24 horas, eso me lo guardo para mí con quienes hablé, pero hablé con todo el mundo. Sí. Y en un principio, esto está bueno contarlo porque yo quería ser de la hija de Julio, yo quería el papel de Sofía Gala. Claro. Entonces alguien me dijo, mirá, ese papel está difícil porque seguramente ya quieran a una chica conocida. Claro. Entonces, bueno, llegó el momento que me llamaron de Polka y me dijeron, mirá, hay otro papel. Y ahí dije, bueno, a ver, Nina, esperá, léelo, ponete contenta, te están llamando. Dije, claro, no te encapriches. Sí, sí. Y bueno, y así fue que salió Laura y que tuvo mucho que ver Dani, Adrián. La verdad es que me rieron esa re oportunidad y yo estoy re contenta y disfrutándola un montón. Qué bueno, vos sabés lo que se ve de afuera, sí, es que Polka y en el Tigre Verón son una familia, yo no me canso de decirlo, que se transmite en la pantalla. O sea, todo el mundo, yo creo que se llevan todos bien. Desde el que te pone el micrófono hasta el camarógrafo, son una gran familia. Sí, un poco lo que te contaba ayer. Sinceramente, por ser mi primera experiencia, es como re linda porque todos son lo más. O sea, el equipo técnico de Polka, todos, las vestuaristas, bueno, todo el mundo es realmente muy cálido y son muy profesionales y te recontra ayudan. A mí los cámaras me ayudan un montón, yo soy una actriz de teatro y estoy aprendiendo el código de la tele y ellos me reayudan y la verdad es que no todo el mundo hace eso, entonces está bueno decirlo y agradecerlo porque es re lindo que te ayuden cuando estás empezando. Sí, está bueno. Está sí, bueno. Es verdad lo que decís. Sí, sí, aparte nunca te olvidás de la gente que te ayuda, nunca. Son muy pocos los que no se acuerdan, pero está bueno. Nunca. Está bueno porque después te va a pasar a vos, que vos vas a ayudar cuando seas una gran figura y gran estrella. Ojalá. ¿Y por qué no? Pero tenés que pensar así, si no. Sí, o sea, obvio, sí, sí. Vas a ayudar a uno que empieza, ¿entendés? Y, obvio. Y es como una cadena de favores. Queremos conocer a la Nina fuera de la actuación. Sé que hiciste danza. Hiciste sí. danza muchos años. ¿Cómo fue esa etapa de bailarina? Bueno, bailarina es una palabra muy grande, ¿viste? No importa, te subiste al escenario, ya sos bailarina. Después sí, la sí, técnica de... se estudia, no importa. Pero... No, de hecho di exámenes y todo, di muchos exámenes de danza, aunque no lo creas. Bueno, bien entonces. Con mi profesora Paula Gaspar, una gran profesora de teatro, y hacíamos muchas muestras de danza en el Paseo de la Plaza, era re lindo eso. Sí, las muestras de mitad de año y de fin de año, eran dos. Sí, re lindo, a mí me encantaban los trajes, pobre, mi mamá se volvía loca con esos trajes. Claro. No, súper lindo, me encantaba bailar, me encanta bailar. Lo que pasa que también viste que los bailarines tienen una, generalmente necesitan mucha técnica, sí. tener mucho estiramiento. Yo era la cara dura que ponía caras más que nada, ¿no? No, claro, no la tenía actriz. Mucha la ponía la actriz, claro. Sí. Está bien, está bien. Y fuera de eso, ¿te gusta salir con amigas? ¿Te gusta tomarte un vinito? Sí, me encanta salir con amigas, disfruto muchísimo de tomarme un vino y mucho de salir a cenar. Me encanta salir a cenar con amigas, con amigos, tener charlas profundas de la vida con vino es como mi mejor opción, siempre. Claro, o sea, como que los fines de semana ni estás en tu casa. No, de hecho, la verdad es que estoy muy de estar más fuera de mi casa. Bueno, ahora no, claramente. Sí. Lo cual estuvo bueno también para reencontrarse un poco. Claro. Pero soy mucho más de estar afuera, soy muy sociable. Todo el tiempo armo salidas, me encanta además, me re gusta. Nina, acá sí. Seba. Seba, ¿cómo andás? Hola Seba, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, antes que nada, gracias por darnos este tiempito de tomarte ahí los minutitos para hablar con los inadaptados, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, y te queremos en el piso cuando todo esto pase. Obvio, por supuesto, recontra. Me encanta la radio, además. Bueno, también no, te podemos... No. Se podemos sumar. Se fueron dos columnistas, quedamos medio varados. Estamos los dos ahora, pero bueno. Pero siempre poniéndole el pecho acá para que la gente sepa que los miércoles de 21 a 23 tiene la mejor opción y el mejor corte de semana que somos nosotros, los inadaptados. Por supuesto, obvio. De hecho, les voy a contar algo. Yo hice radio mucho tiempo. Tuve un programa de radio. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Aire de Tarde. Mirá qué así se llamaba. Bien. Y estaba buenísimo. Era un programa, bueno, justamente vespertino. Y me re divertía, la verdad. Es muy linda la radio. ¿Sola o con un equipo? En ese momento estaba sola. Después me pusieron un columnista, pero estaba sola. Pero estuvo muy bueno. Bueno, bien, estás invitada a ser parte de Inadaptados. Genial. Volvés nuevamente a la radio. Estás oficialmente contratada, diría Seba. Qué grande. Bueno, yo te voy a hacer una preguntita que es entre la televisión y el teatro, ¿no? ¿Dónde te sentís más cómoda? O sea, ¿dónde te sentís más cómoda? ¿Haciendo tele o haciendo teatro? Es una re linda pregunta porque... Yo pensaba, como empecé con el teatro y tengo tantos años en teatro, que siempre iba a ser una actriz de teatro, pero descubrí que la tele me fascina. Hoy por hoy te diría que es de igual a igual y de hecho me encanta, me fascina la tele, me encanta la cámara, así que creo que es un 50 y un 50, ¿eh? Sí, y se siente, yo creo que se debe sentir mucha más adrenalina, ¿no? Haciendo teatro que en la tele, porque por ahí en la tele editás, cortás, volvés a hacer la escena, pero en el teatro, o sea, es eso, o sea, es ahí. Sí, pero ¿sabés qué? Es muy loco. A mí me pasa todo lo contrario, pero porque en el teatro, quizás son tantos años y siento que me siento muy, muy segura. Claro. En cambio, en la tele todavía me siento a prueba y me pongo mucho más nerviosa. Le contaba ayer a Mariano que en el teatro yo no me pongo nerviosa. Y en la tele, antes de que digan acción, siento unos nervios porque siento como que tengo que, dice, meterla, tengo que meter el gol. No claro, quiero que la escena se repita. Entonces es como que me siento todavía más exigida en la tele que en el teatro. Sí, sí, pasa eso, ¿no? O sea, yo pensé que era al revés, que como que sentías una adrenalina peor en el teatro, pero bueno, ya con uno, con la experiencia, con los años, es como que va tomando otras cosas. Y en la tele, por ahí, como es reciente, es como más claro, inseguro todo. Probablemente al actor de tele se ponga re nervioso cuando va a teatro. Creo que es una cosa así, ¿no? Claro. A mí, como empecé en teatro, me pone más nerviosa la tele, la verdad. Bueno, bien. ¿Y ahora te animás al reto de una picante? Sí, por supuesto. Bueno, ¿cómo es la vida sentimental de Nina? Chan. Chan. Chan, chan. ¿Estás sola? ¿Estás con perrito? ¿Estás con acompañada? ¿Cómo viene eso? Se podría decir que estoy conociendo a alguien. Más o menos. Yeah. Bravo. Eso es bueno, siempre tiene que triunfar el amor. Bueno, sí, ponele, sí, estoy conociendo a alguien. Sí, sí. Bueno, pero muy reciente, bueno. ¿Hace cuánto? Muy reciente. ¿Querés ir a tomar algo? Bueno, Nina, muchas gracias y te dejo nuevamente con Marian para que nos despidamos. Y bueno, un abrazo grande y te esperamos en el piso, ¿dale? Dale, gracias a vos. Un beso enorme. Chao, Nina. Bueno, Nina, después de la confesión, increíble. Yo pensé que no ibas a decir nada, pero mi bueno. WhatsApp, mi 112. No, pero bueno, ya está ocupada, ya sé, Nina, ya chicos. Ya se va la contrata. Basta, basta. Bueno, Nina, ¿a quién le tenés que agradecer tu carrera? Bueno, un poco te lo decía ayer. Primero a mi familia y a mis amigos, porque me rebancan, son los que están todos los días. Pero después, Aldita Busoni, Silvia Canter y Julio Chávez. Muy bien, perfecto. Bueno, Nina, te agradecemos el tiempo. Y bueno, cuando se levante todo y quieras venir al programa, estás invitada. Muchas gracias, Marian. Gracias a los dos. Les mando un beso enorme. Un abrazo. Beso grande, Nina. Chau, chau. Gracias, besote. Chau, chau, chicos. Chau, chau. Pasó por Inadaptados, Nina Spinetta. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? Ah, ¿no sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hola gente linda, así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, Se Baila Apurafiesta. Contrataciones al 11-21-57-4689. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Neurociencias acompaña en este momento especial a la comunidad, brindando sesiones terapéuticas online. A través de videollamadas, con horarios accesibles, priorizando sostener el equilibrio psíquico y emocional frente a la ansiedad y dificultades anímicas que se generan en el actual momento de vida. Esperamos tu consulta por WhatsApp al 11 44 27 57 59. Estudio Jurídico Integral de la doctora María Vaca. Atención personalizada a empresas y particulares. Amplia trayectoria en la inscripción y controlador de sociedades comerciales, asociaciones civiles, mutuales y fundaciones. Ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Especialista en mediación y negociación de conflictos. Trabaja las distintas áreas del derecho. Divorcio. División de la sociedad conyugal. Régimen de cuidado personal de los niños. Responsabilidad parental. Cuota alimentaria. violencia familiar y de género, tutela y curatela, despidos y accidentes de trabajo, daños y perjuicios, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Estudio jurídico de la doctora María Vaca. Desde 1992, especializado en soluciones prácticas, económicas y viables para cada caso. Antes de tomar una decisión o firmar, consúltenos. Información de lunes a viernes de 14 a 19. Teléfonos 11-44-49-69-48. 11-44-49-69-48. Dirección Alvear 674, primer piso, timbre 5 de Quilmes Centro. Mail mvaca@fivertel.com.ar, mvaca@estudiovaca.com.ar. Neoquim. Tenemos todos los sanitizantes que necesitas, tanto en gel como líquidos, desinfectantes, bactericidas, amonio cuaternario, cloro, lavandina, matalarvas de mosquitos para piscinas y estanques, insecticidas para fumigar jardines y muchas cosas más. Asesoramiento personalizado. Neoquim te ayuda a cuidarte del dengue y del coronavirus. Casa Central, Avenida Calchaquí 276, entre calle 2 y 3, Berazategui. Sucursal Quilmes, Avenida 12 de Octubre, 4302, esquina calle 392, Quilmes Oeste. Neoquim, contacto 4275-7199. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Bien, 3 minutos ahora pasaron, sí. Pasaron de las 22 horas. Ya pasó la primera hora de Inadaptados. Qué lindo es tener la Nina acá. Marian, un lujo, qué notón. Aparte es súper simpática, súper talentosa, así que la vamos a esperar acá en el piso. ¿La vas a ir a buscar vos? en el palio, ¿no? Sí. ¿En el Mercedes? Dale, Nina, esperanos que te vamos a ir a buscar y no hay problema. Podemos hacer un asado, ¿no? Un asado, bueno. Sí, bueno. Bueno, nuestra consigna ¿cuál era? Los que me conocen, ¿saben qué? Plin, plin, plin, ¿sí? Vamos a estar leyendo unos mensajitos y antes de eso quiero que te comuniques con nosotros. ¿Dónde te podés comunicar y dónde podés jugar con nuestra consigna, Mariam? Dale, jugá con nosotros. Mándanos WhatsApp al 116-400-7047. Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo en Instagram y el Facebook Guille Martín Fox. Muy bien, voy a leer algunos de Facebook, dale. Dale, de ¿qué Guille tenemos? Martín Fox. ¿Qué dice tenemos? José Luis Burgos Magariños. Dice, los que me conocen saben que jamás abandoné a un amigo. Bien. ¿Sí? Bien. Leonardo Blanco nos dice, soy amigo del tiburón Maceiras, que es un campeón. Así que los que lo conocen saben que es mi amigo. Marianito Gianoli, acá, presente, nos dice, ¿qué dije? A ver. Siempre tengo una sonrisa. O sea, los que te conocen siempre saben que tenés una sonrisa. Siempre, bien ahí. Mabel Gutiérrez, los que conocen a Mabel dicen que me encanta Pedro Aznar. Saben, mira, que les gusta Pedro Aznar. Muy bien. Romina Capurso nos dice, me encanta el tequila. Así que todos los que conocen a Romina les gusta el tequila. Tomar un tequila. Yo tengo, hablando de tequila y cosas mexicanas, tengo un mezcal con un gusano en casa. Que para de cuarentena, chicos, y el frío. Tengo unas ganas de tomar. Bueno, el sábado me parece me hace un asadito y me voy a tomar un tequila. Lindo plan ese, muy bien. Dale. Bueno, nos dice Patricia Esmeralda. Soy una amiga leal, ¿no? Sí. O sea, la que conocen a Patricia saben que es una amiga muy leal. Y Justin Herchase, de México, nos dice que es auténtico. Sí, que la gente que lo conocen saben que es auténtico. Es transparente, auténtico, fiel. Sí, o sea, viste que el tema con los amigos es... Bien los mexicanos. Es increíble. Digo, ¿eh? Y los mexicanos, y como los brasileños, ¿no? Tienen mucha, muy buena energía y mucha buena onda, siempre. Siempre. Cuando te vas de vacaciones a Brasil, a un All Inclusive, los brasileños tienen... te hacen tragos riéndose, bueno... Siempre desde que se levantan. Sí, desde que se levantan hasta que se van a dormir y trabajan, chicos, ¿eh? Porque yo los veo laburar desde que se levantan hasta que se acuestan y siempre con la misma energía. Y si vos le das, a mí me pasó, no voy a dar el nombre, pero en un lugar donde le das propina y desde que llegaba a la playa hasta que me iba, me traían tragos a la reposera, que yo estaba relativamente alejado, lo que querían. Venía y me decían, señor, ¿quiere algo? Y viste cómo aprieta el calor ahí, ¿eh? Y los tan curtidos, los chicos de tanto laburo, y eso hay que darle un mérito, ¿no? Y tratan bueno, muy bien al turista. Sí, tratan muy al turista, y eso es lo que tiene, ¿viste? Brasil, México. Sí. México es un lugar totalmente amiguero, que siempre está ahí para ayudarte, o sea, tienen muy buena cultura. Sí. Así que un beso grande para estos lugares del mundo. ¿Qué más tenemos? Vamos al Instagram, Seba Maceira, si sos inadaptados guión bajo. ¿Qué dice? Acá nos dice Gise Yu, ¿sí? Que si no trabajo, duermo hasta el mediodía, dice. Sí, duerme mucho. Que los que la conocen, ¿no? Sí. Dice, soy de fierro con los que amo. Sí. La mayoría de las veces me paso de intensidad. Sí, es verdad. ¿Es verdad? Es verdad. Que bueno, portate bien, Jesse, por favor, que es mucha data para todos los que te conocen, que piensen todo esto de vos. Claro, no va. ¿Qué más? Un beso grande para Gise ahí, si nos está escuchando. Y acá nos dice Moni Marce Garay, sí, que saben que soy incondicional, sincera y que cocino muy rico. Oh, Moni, va a ver cuando nos cocina algo. Bueno, yo creo que para ya estamos en tratativas. En tratativas del programa. Llegamos a los al programa número 20. Sí. Y vamos a decirle a Moni Garay que nos cocine algo. Es más, que Moni venga al programa, hace su. La incluimos como columnista. Y después comemos. Pero espectacular. Bueno, listo, vamos a tramitar ya estás, eso. ¿Eh? Ya está. Nos faltan, ¿cuánto para los 20? Estamos en el 14. 14. Seis programas. Seis miércoles. Sí, seis miércoles. Así que en seis miércoles, chicos, cumplimos 20 programas y estamos de fiesta. Excelente. Bravo. Bueno, muy bien. Otra cosa que quería decir, esperá. ¿Qué era? Se me fue, pero no importa. Después vamos a venir con saluditos. Ahora, quédate ahí, porque lo mejor del deporte lo vivís con él, con el señor Joan Talarico. Bueno, muy bien, 22 horas, 9 minutos. Y lo tenemos a él. A Johan Talarico. ¿A dónde estás, en línea? Johan. ¿Cómo estás, Johan? Pero ¿cómo te va, Marian? El placer de saludarte a vos, a Seba y a todos en la mesa. Pero ¿cómo les va en esta noche de miércoles? Ah, bueno, me asusté. Pensé que ibas a decir en esta noche de miércoles. Claro. No, no. ¿Cómo estás, Johan? Es un tiempo. ¿Cómo te va, Seba? El gusto de saludarte a vos y a todos ahí en el equipo. Es un tiempo. Estamos en tiempos de mierda, ¿no? Claro. Con la pandemia del coronavirus que azota a la humanidad. ¿Y de qué manera específicamente, chicos, azota al Gran Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Hoy estábamos pensando y podríamos hablar, ¿no? ¿Qué le sucede por la cabeza al jefe de gobierno porteño, ¿no? En esto de habilitar a los runners para salir a correr de 8 de la noche a 8 de la mañana, ¿no? En esa franja horaria. Pero es lo que hablábamos al principio, que me parece que si siguen los runners, porque ahora se sumaron runners que no son runners. También, Marian, ¿no? Que ahora me parece que nos vamos a ir para atrás por culpa de esa gente que dice, yo me mando a caminar. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Claro, están sin barbijo, no respetan nada. Pero bueno, siempre hay inadaptados. Siempre hay inadaptados. Pero acá hay un tema, chicos. Si el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dice, salgan a la calle, la gente no se va a quedar en la casa. Claro, va a salir a la calle. Totalmente. Sí, el tema que estamos de acuerdo. Si va la gente le decís salí, sale. Sí, lo que decíamos con Mario, ¿no? Y Joan, que por ejemplo... ahora todo el mundo corre. Claro. Y yo como ciudadano, si me fijo que al lado mío tengo 40 personas pegadas a mí corriendo, evidentemente tengo que tomar la decisión repentina de dejar de correr e irme a mi casa. Claro, totalmente. Porque sé que me puedo contagiar. Entonces, es una mala decisión que toma el gobierno de la ciudad con esta medida, y la gente que parece, hablando mal y pronto, que no tiene nada en la cabeza. Sí, con sí, todo sí. El esfuerzo que estamos haciendo como ciudadanos en la Argentina para quedarnos en nuestra casa, perder nuestro trabajo. Yo perdí mi departamento porque con mi madre, la señora productora del programa de La Gente Que Me Gusta, Mariano, vos bien lo sabés, sí. perdimos. En nuestro trabajo perdimos la posibilidad de seguir pagando el departamento porque al no tener trabajo no podíamos mantener toda la casa y efectivamente tuvimos que desalquilar. Claro, todo sí. Ese esfuerzo estamos haciendo, por, en el caso mío, por ejemplo, para subsistir. Claro. Y que vengan, por ejemplo, 100, 200, 300 o 400 boludos, con el perdón de la palabra, en la Ciudad de Buenos Aires a no respetar nada, me parece que es una verdadera falta de respeto. No solamente que se están faltando respetos a ellos mismos en Buenos Aires, una ciudad que les digo para mí que vive aislada de lo que es el resto del país, ¿eh? Sí, parece que al porteño neto, como al porteño neto, le chupa sabemos qué. Exacto. La Argentina, el resto del país, viven en un tupper, sí, viven sí. En una nube ya sabemos qué. Hablábamos con eso con Marian hoy cuando arrancamos el programa, que lamentablemente, o sea, es la sociedad que tenemos y la verdad, todo lo que hicimos bueno, o sea, estamos yendo para atrás como sociedad, no se pueden entender, no entra en la cabeza, por ejemplo, no sé cómo puede estar pasando. Mira, Seba, te voy a contar algo de la gente que nos está escuchando. A vos también, María, al señor operador también, que le mando un fuerte abrazo. Al pulpo. Sin pulpo, sin Quique, por ejemplo, ¿no, María? En el sí. programa de la gente que me gusta saber, no habría programa de radio, ¿no? Exactamente. Es fundamental, es el corazón. El pulpo es el corazón. Le contamos a la gente, Mariana y a Seba, contamos a la gente. A mí, mirá hasta qué punto llega mi mentalidad. No me importa perder el trabajo y mudarme, ¿no? Por ejemplo, y mudarme, que en este momento estoy viviendo en la casa de mi hermana, por ejemplo. Que en este momento me es la fuente de sostén y de ingreso, que hoy por hoy tengo un plato de comida caliente gracias a mi hermana en la mesa, que nos abrió la puerta de la casa amablemente. Claro. El hecho es, a mí no me importa perder el trabajo, desalquilar e irme a mi pueblo en tan solo 15, 20, un mes, vaya a saber cuánto tiempo voy a tardar para irme a mi pueblo por un tiempo. Pero por lo menos que respete la cuarentena la gente, como la respeto yo, como la respetás vos, Mariano, como la respetás vos, Eva. No, totalmente, no, porque aparte no hay, o sea, es como estamos hablando, o sea, vos perdiste tu trabajo. Perdiste el departamento. Mucha gente está en graves problemas y no podemos pensar en uno. Hay gente que nos está escuchando y seguramente les va a llegar los mensajes a ustedes que está peor que nosotros, sí, pero sin igual. Lugar a duda. Pero a lo que voy es, por lo menos, muchachos, respeten la cuarentena como la estoy respetando yo. Estuve 60 días encerrado en mi departamento hasta que no nos alcanzó más la plata para pagar. Después nos tuvimos que fugar entre comillas, muchachos, vamos a decirle a la gente, fugar entre comillas, porque con un permiso en Puente Pueyrredón no te dejaban pasar. Entonces tuvimos que hacer un permiso especial para venir a la casa de mi hermana, para cumplir de nuevo a rajatabla la cuarentena como la estábamos cumpliendo en Capital Federal. Entonces, por lo menos a la gente, independientemente de todo lo que perdí yo, como por ejemplo hay gente que perdió más, por lo menos que respete la cuarentena. Sí, y que nos cuidemos, lo más importante. Vuelvo a repetir esto, compañero, no es que esté enojado, pero al porteño de ley, que abra un poco la cabeza y se fije que lo que es el resto del país, que mire un poco alrededor. Sí, que no están solos, eso te iba a decir justo. Hay gente que parece, chicos, que es la única necesidad que tiene salir a comprar. Sí, no, tal cual. Hay gente que no tiene para comer, hay gente que no tiene para tomar, hay gente que no descansa el colectivo, no puede pasar de Gran Buenos Aires a Capital para trabajar, porque no puede por el tema del COVID, y hay gente que parece que lo único que le importa es salir a correr, y salen todos a correr como loco. Sí, no, y aparte pasa otra cosa, que bueno. Por culpa de esa gente, para mí, hoy, como consecuencia de ello, tenemos el gran pico de contagios en la Ciudad de Buenos Aires y en Gran Buenos Aires. Sí, que totalmente. Cada día se va incrementando y va en ascenso. Hoy tuvimos 1.226 casos. Terrible. Pero bueno, los aires. Johan, ¿qué trajiste para hoy? ¿Qué deporte teníamos? Automovilismo. Bueno, automovilismo y tenis teníamos, ¿no? Arrancamos con automovilismo. Así habíamos quedado. Bueno, compañeros, tenemos que hablar de la Fórmula 1, ¿no? Porque no se corre desde el 28 de febrero de este año, cuando se corrió en Silverstone. Sí. Bueno, parece que quieren volver el 5 de julio. Para mí todavía no está confirmado el hecho de que vuelva al Fórmula 1, pero es una gran decisión que tomaron las máximas autoridades del automovilismo mundial y también en sintonía con lo que quiere Bernie Ecclestone, el presidente de la categoría. Se va a volver a la Fórmula 1 con mascarillas y en tanto y en cuanto uno de los pilotos tenga coronavirus de positivo en el test, no se va a bajar él, se va a bajar del auto, pero va a agarrar un suplente en la conducción de lo que es ese mismo auto preciso de la Fórmula 1. Hay una fuerte decisión de volver a la Fórmula 1 el próximo 5 de julio en lo que va a ser el Gran Premio de Austria, compañeros. Va a estar Lewis Hamilton, Raikkonen, Carlos Sainz, como sabemos muy bien también el mexicano Checo Pérez. Bien, o sea, está todo ahí preparado para, como para que arranque. Todo preparado, y sabemos que la Fórmula 1, compañeros, maneja una gran cantidad de dinero, ¿no? En lo que tiene que ver con sponsor, en lo que tiene que ver con sponsor, está Mercedes, está Red Bull, está Marlboro, no quiero nombrar las marcas porque no le queremos hacer publicidad, ¿no? Pero hay una fuerte presión para que vuelva en la categoría madre en el automovilismo mundial, ¿no? Sí, sí. De la mano de los patrocinadores y la plata que se está perdiendo en derechos de televisación, ¿no? Por no poder correrse la Fórmula 1 en el mundo. Ahora, una cortita. ¿Qué pasa con el fútbol? ¿Hay presión? Obviamente, Mariano, que hay presión, pero ¿sabes cuál es la palabra que más pesa en este momento? ¿Cuál? La palabra del presidente de la nación. La palabra de los presidentes de turno, compañeros, y eso hay que entenderlo. Lo que pesa en el fútbol y la política es la palabra del presidente de turno. En este momento pesa más la palabra de Alberto Fernández, que dice, el fútbol va a ser lo último que va a volver. Vamos, claro, igual yo pienso esto, Joan, mirá, o sea, con el automovilismo, o sea, el que maneja va solo, y el equipo en un lugar de boxes, pueden estar... El boxe se tiene que respetar el distanciamiento social. Es como un deporte que podría llegar a volver, nada que ver tiene con el fútbol, porque el fútbol están todos amontonados, se entrenan todos juntos... Es un deporte de contacto. Es un deporte de contacto, entonces yo creo que por el... el jugador está cansado y escupe, y no se puede escupir en la cancha. Claro, claro, por eso creo que el automovilismo tiene mucho más chance que el fútbol. Obviamente que el automovilismo está en mejores condiciones de volver si se lo compara con el fútbol, que es un deporte, como decimos, de contacto, de fricción, que los jugadores chocan, van al área, se agarran, se empujan. Se pegan hasta en un momento. Claro, claro, obviamente, totalmente. Como les digo, la palabra en el fútbol argentino pesa más la palabra del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que dijo, el fútbol va a ser lo último que va a volver en lo que tiene que ver con el deporte en Argentina. Okay. Una vez que termine la cuarentena, y uno vaya a saber cuándo termina la cuarentena, va a ser a mediados de julio, va a ser a fines de julio, va a ser a mediados de agosto, fines de agosto, mediados de septiembre. Hay una fecha estimativa, para que vuelva el fútbol argentino, y puede ser recién a principios de octubre. A principios de octubre falta un montonazo. ¿Qué más tenemos? Te puedo hablar también de lo que tiene que ver con el tenis, Marias Nilseva, porque el US Open, abierto a los Estados Unidos, le confirma a los jugadores que quiere volver. Los principales jugadores del circuito mundial del tenis, de la ATP, los jugadores de tenis tienen en sus manos la posibilidad de decidir si quieren jugar el abierto de los Estados Unidos o no los quieren jugar. Un US Open que va a volver con las siguientes medidas, con las siguientes reglas que obviamente hay que respetar. No va a haber previa en cada uno de los partidos y tampoco va a haber partidos de dobles. Ok, ¿y cómo va a ser el tema del público, no? Porque se maneja mucha plata también. Obviamente sin público en los deportes en el mundo. Obviamente sin público. Todo sin público, solamente, ¿no? Solamente lo que va a entrar a regir es los sponsors y los derechos de utilización. Obviamente que va a estar mucha gente prendida a la pantalla para ver el abierto de los Estados Unidos, ¿no? Claro, claro. Que no van a ganar en recaudación para que la gente vaya a la cancha, pero sí van a ganar en derechos de utilización. Porque hay mucha gente que obviamente va a querer ver el US Open, que es la meca en el tenis mundial. Claro, claro. ¿Y en el tenis qué jugador de punta argentino tenemos, Joan, ahora? Tenemos Guido Pella, el Peque Swarman, que hubo dando vuelta una declaración de Guido Pella que en este momento no la tengo a mano, pero para el próximo programa se las voy a anotar. Del circuito argentino, Guido Pella, el Peque Swarman también, que andan dando vuelta por ahí, y lo que tiene que ver con las máximas estrellas del primeros del ranking ATP, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, que Novak Djokovic está en veremos su participación en el US Open. Todavía no decidió. Todavía no tiene una decisión tomada al respecto. Todavía no confirmó, porque no dijo que sí. Dijo que lo va a ver. Exactamente. Se corrió el rumor de que había dicho de que no sabía si iba a participar. Obviamente. Qué fenómeno. La situación. Qué fenómeno, Federer, ¿no, Joan? Edad, hablemos de la edad, con la edad que tiene a comparación de los otros jugadores, años. Es una bestia. Y todo lo que ganó, ¿no? Sí, US, sí. US abiertos, Roland Garros, Wimbledon, US Open, y sigue en vigencia, ¿no? Y es un ejemplo, a pesar de la edad y la vigencia que tiene en el tenis, porque tranquilamente, con todo lo que no se podría retirar, ¿no? Claro, pero y con los contrincantes que tiene. El suizo sigue dando cátedra al suizo en las canchas del tenis mundial. Rivalidad de Roger Federer con su compatriota Stanislas Wawrinka. Cuando jugaban la Copa Davis, corrían los rumores de que no se hablaba en el equipo de la Copa Davis con Wawrinka. Que Wawrinka llegó a ser quinto en el ranking ATP mundial y el primero. Terrible, terrible. Sí, pero bueno, En 2014 hubo una interna en el equipo de Copa Davis entre Wawrinka y Roger Federer. Impresionante. Eso pasa un montón, o sea, en lo que es lo deporte, en los deportes pasa mucho que hay gente con que Guillermo Vilas y Batata Clerc, por claro, ejemplo, que son dos bestias. Sí. Claro, claro. Había bronca también ahí. Sí, obviamente. Sí, sí, eran. Y Clerc jugaban el dobles y no se hablaban, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? Sí, sí, yo algo recuerdo. Yo mucho no, recuerdo. Pero bueno. Algo recuerdo. Sí, siempre se rumorea que siempre, viste, como lo que más sale a la luz por ahí es el fútbol, pero bueno, en cada equipo y en cada movimiento de gente de cada deporte me imagino que siempre debe haber alguna riña, viste, ahí que... Y el tenista por definición es un poco egocéntrico también, ¿no? Claro, aparte el tenista es como es él, o sea, es solo. Claro. Y si te ponen a otro al lado, viste, ya es como que empieza a haber choques. Fútbol de México, muchachos, en lo que tiene que ver con los casos de coronavirus, dos argentinos que dieron positivo, por ejemplo, ¿no? Hoy, Rogelio Funes Mori y Federico Mancuello, ex River y ex Independiente respectivamente. Exacto. Lo que dijo Funes Mori fue fuerte, ¿eh? Porque dice, tengo coronavirus y no sé cómo me contagié. Terrible. Claro. Dice, y no sé cómo me contagié. Obviamente que va a tener que respetar, va a someterse a un aislamiento y luego de que dé negativo, luego de que se cure, va a poder volver a hacer una vida normal. Exactamente. Bueno, ¿qué tenemos de vóley? De vóley, Marian, ahora buscamos algo de vóley, pero rápidamente hay una noticia de boxeo que da en punta, ¿no? Sí. Y tiene que ver con la vuelta de Mike Tyson. Se alistó uno de los rivales para pelear con él. Fue el Shannon Briggs. Ah, el ex campeón mundial de pesos pesados, que fue campeón de peso pesado en 2006, cuando vence al bielorruso Sergey Yakovich, le dura una sola defensa, le dura el título mundial de peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo, cuando lo pierde con Zoltán Ibrahimov en el año 2006. Se alistó para volver a pelear con Mike Tyson, obviamente que Mike Tyson quiere hacer peleas a beneficio. Ya nombré que la última pelea que tuvo fue el 21 de mayo del 2016 contra un argentino, Ezequiel Emilio Chiquito Zárate, al que venció fácilmente por nocaut en el primer asalto. Y la pelea estelar que todo el mundo quiere ver en lo que tiene que ver con el boxeo, los pesos pesados, los dos pesos pesados británicos, campeones del mundo ambos en la actualidad. Tyson Fury, campeón mundial de peso completo por el Consejo Mundial de Boxeo. Anthony Joshua, campeón mundial de peso completo, pero por la Organización Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo. Anthony Joshua, que tenía, como les había dicho el pasado miércoles, un combate programado para el próximo 20 de junio en el Estadio del Tottenham, se canceló esa fecha por los casos que van en aumento en Inglaterra. De claro, el boxeo no vuelve, ¿no, Joan? No, ya no, tampoco vuelve el boxeo. Y Tyson Fury, que tenía una revancha programada con Deontay Wilder, rival al cual le arrebató el título mundial de peso completo de consejo el pasado 22 de febrero, que tampoco se va a llevar a cabo. Pero hay una fecha estimativa para llevar dos combates de unificación de títulos de peso pesado entre Joshua y Fury que se puede llegar a dar en 2021. Primero hay que ver lo que va a pasar este año, ¿no? En 2020, si Joshua enfrenta a Kubrat Pulev, al búlgaro, y si Tyson Fury vuelve a pelear con Deontay Wilder por lo menos este año. En principio, para 2021 quiere cerrar esas dos peleas. Una primer pelea de unificación de títulos y luego una revancha. Claro. Está bien. Bueno, Joan, ¿tenemos una más o estamos bien? Sí, volvió el fútbol en España, pero más precisamente en la segunda división. ¿En la segunda división? En la segunda división, porque jugó el Rayo Vallecano. Bien, ¿y qué probabilidades hay de esos partidos? ¿Van a seguir? ¿Nos siguen? Hoy el Rayo Vallecano, por ejemplo, le ganó al Albacete y el fútbol. ¿Esa es una liga que ya había arrancado? Hoy se reanudó en la segunda división de España, Seba y Mariano. Hoy se reanudó la segunda división en España y está previsto que vuelva el fútbol en la primera división la semana que viene, ¿no? Obviamente con los estrictos controles y sin público. Bueno, bien. Bueno, Joan, te mandamos un beso grande. Gracias por estar nuevamente. Y bueno, a ver, Marian, ¿le querés decir algo a Joan ahí? Sí, no, nada. Nos vemos el próximo miércoles con más deporte con el señor Johan Talarico. Dale. Nosotros nos bueno. vemos el sábado, Mariano, ¿no? El sábado nos vemos la gente que me gusta. Gracias, Joan, por comunicarte y bueno, por ser parte del equipo de Inadaptados. Te queremos mucho y te mandamos un abrazo. Abrazo grande. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, Joan. Bueno, muy bien. Pasó Joan con el deporte por Inadaptados. Ahora quédate ahí porque después seguimos con más que Inadaptados. Is real, yeah. The Big Bang made. inside you find a deeper love. The kind that only comes from high above. If you ever meet your inner child, don't cry, no, no. Tell them everything is gonna be alright. Well, hold on, come on. Everybody in the universe. Well, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. Children of the sky. Gente, saludos para todos ahí, ¿eh? Aguante, aguante el programa, che, muy bueno. Muy bien, 33 minutos pasaron de las 22 horas. Ya casi, chicos, ya casi terminamos inadaptados. Todavía nos queda un poquito de programa. Tenemos plataformas digitales y tenemos el Inadaptado Fest, ¿no, Marian? Sí, aquí estamos. Ya falta poquito. Falta poquito. Bueno, quédate ahí, no te vayas, que vamos a mandar unos saluditos. ¿Qué te parece? Dale, dale. ¿Tenés alguno por ahí que quiera saludar yo a alguien? Yo tengo de Villa Gesell, de Mar del Plata, de Caballito, sí, de Necochea y de Trenquelauquen. Gente que se está sumando de Trenquelauquen. Qué bueno, qué bueno. Conocidos que fueron pasando la data del programa, así que nos están escuchando. Y así Inadaptado se va expandiendo. Expandiendo, exacto. Como el virus. Exactamente. Qué mal que suena, pero qué lindo, claro, ¿no? Suena mal, pero suena lindo. Suena lindo, bueno, claro, suena lindo. Bueno, yo le voy a mandar unos saluditos a la gente que siempre está del otro lado, que nos regala cariño y amor. A Leo de San Luis, que siempre nos manda un audio muy lindo. Hay un saludito para él. A Paula Souriga de Chile, chicos, nos están escuchando de Chile, también un saludo para Chile, ella. Chile, un saludo para Chile, obvio. Sí, hoy nos faltó el mensajito de Paula, pero bueno, ya por ahí si nos está escuchando, por ahí llega. Después a Cuti de Quilmes, que nos mandó ese lindo Inadaptado. Un beso grande para él. A Miki Basualdo y a Valen, sí, que nos escuchan siempre y siempre nos tiran buena onda. A Jimena, acá de Quilmes, también le mandamos un beso grande. A Mariano y Ariel de Mar del Plata. Mar del Plata, de la Feliz. De la Feliz, qué lindo que es el Mar del Plata, chicos, la verdad. Este verano me parece que caemos todos en Mar del Plata, ¿no? Olvídate. Yo ya te dije lo que vamos a hacer en verano. Tenemos que ir a Gesell, ¿no? ¿Nos vamos? Nos vamos a Gesell a hacer el programa allá con el Pulpo. Vamos a hacer Inadaptados todos los sábados, 3 horas. De 15 summer a 18. Inadaptado Summer. O de, no, mejor de 16. ¿Cómo sería la...? Inadaptado Summer. Summer. Summer. Bueno, ahí me está saliendo. Estoy hablando hasta en inglés, chicos. Esto, claro, es una cosa de loco. También le quiero mandar un saludito a Ivana, Andrea, Belén, ¿sí? Que siempre nos escuchan. Es la barra de amigas de Inadaptados. Acá tengo un saludito de Norberto de la Riestra. Bien. Saludos, saludos a Lobos, a Bolívar, a Saladillo, a la gente de Talarico de Norberto de la Riestra. No a Joan. ¿Eh? No a Joan. No, a Joan no, porque está acá, pero no, el padre, los hermanos, los tíos, el perro, el gato, están todos allá. Están todos allá. Están todos allá. Pero, todos allá. Pero no, pará, el apellido no es Talarico. Talarico, claro. A toda la familia Talarico. A toda la familia Talarico que está empezó allá. Empezó a escuchar Inadaptado gracias a Joan, que está como columnista deportivo del programa. Claro, que dijo que se tiene ganas de ir para su, se tiene para ganas su lugar, a para su pueblo. Pero vamos a hacer fuerza para que no se vaya. Porque, no, que se quede. Claro, un periodista de esa talla tiene que estar acá. Acá. Tiene que estar acá. Sí, sí, no se puede ir a ningún lado. Exactamente. Bueno, ¿qué más tenemos? También le mandamos un saludito a la familia de Ariel, que bueno, también es Daki, Nayara y Morena. Muy bien. A Leonel Serrano y Flor, que es su esposa, y también a las hijas ¿Es de ¿Es el ellos. Hermano de Ismael? No. No, ojalá. Ojalá. Bueno, a Daniel Cristófano ahí que nos está escuchando acá de Quilmes también. Dani, un abrazo grande, me debe una salida, Dani. Sí, a mí me debe varios chupetines. Varios chupetines, claro. varios shots. Escucha también a Vero de La Plata. Tenemos un montón de saludos. Vero de La Plata, Lucía, también de La Plata, que nos está escuchando con Aiken. Ah, mira, ¿sí? Lucía. A Vero y a Lucía también, con Aiken, que nos están escuchando desde La Plata. Y a Diego Martínez y a Jessica, que están acá en Quilmes. Y tengo un último saludito y muy, pero muy especial. ¿A quién? A Agustina y Valentina, ¿sí? Sí. Que son dos hermanitas, que son las nietas de Roberto Cosia, un gran amigo mío y de mi viejo. Así que un saludo grande para todos y gracias por escucharnos cada día y llevarnos en sus corazones. Bueno, vamos a seguir con el programa, Marian. Vale, seguimos. Sí, no tenés ningún mensajito más perdido ahí, ¿no? No, ningún mensajito más. Bueno, ahora quédate ahí porque lo mejor de plataformas digitales, cine, series y todo lo vivís acá, ¿en dónde? En Inadaptados. Vamos a compartir sección hoy, ¿no, Mariano? Exactamente, compartimos sección porque nos falta una columnista. Así que hacemos... Uno y uno. Arranco, bueno, ¿ya querés? Dale, sí. Arranco así, con plataforma Flow. ¿Qué tenemos? Flow, qué buena onda. Para ver que ahora se estrenó nuevamente El Tigre Verón. Sí, la primera temporada, que son 12 episodios, cuenta la vida de Miguel El Tigre Verón, un fuerte sindicalista al frente del gremio de la carne. Lo suyo no es el diálogo ni la conciliación. Verón deberá enfrentar a sus rivales del sindicato y también tiene enemigos en el mundo empresario y judicial. Protagoniza Julio Chávez, Marco Antonio Caponi, Andrea Pietra, Manuel Callao, Sofía Gala y Muriel Santana. Se estrenó el lunes pasado en Canal 13, va toda esta semana 23:30 horas. Bien, y no nos olvidemos que trabaja Nina. Trabaja Nina, ahí, que recién la tuvimos en la comunicación, ¿no? Daniel De Vita, gran actor, Pablo Cerri, muchos actores. En Flow solamente. En Flow, está en Flow. Bien. Bueno, vamos con una mía. Dale. Estas plataformas que traje son digitales, ¿no? Para escuchar música, ¿sí? Como traje la semana pasada. Y son plataformas muy, muy copadas para los artistas, Marian. ¿Por qué? Para los músicos más que nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por cada reproducción que vos tenés, por cada vez que le dan play a tu video, sí, facturás. Ah, mira. ¿Sí? Te voy a contar. Traje dos. Y la que. ¿Te acordás que el miércoles pasado no nos acordábamos de la plataforma de iPhone? Sí. Bueno, es Apple Music. Apple Music. ¿Sí? Ok. Aunque de esta plataforma de distribución musical manejen sus cifras con total hermetismo, han dejado que el mundo se entere que en ganancias por reproducción casi duplica a Spotify. ¿Sí? Sí. Hablamos de $735 por reproducción. Lo que traducido a play, que es esto que viste cuando le dan play a la canción, sí, mensuales serían de $200,000. ¿Sí? Mira. Una buena razón para que los artistas, ¿sí?, tomen esta plataforma como que, como su preferida. Claro. Están ganando mensualmente casi $200,000 por... O sea, por una reproducción, chicos. Nos equivocamos de carrera, me parece. No, lo que pasa que, o sea, está complicado el tema de en lo musical, ¿no? Uno como artista, todos sabemos que hoy en día la música... ya la gente no compra un disco. No, ya no existe. No compra un CD. Todas esas cadenas que estaban acá en Quilmes desaparecieron. Desaparecieron las casas de música, sí, chicos, de difusión de CD, ¿no? De sí, cassette, o sea, bueno, todo... O sea, CD, ahora es todo DVD, online. Todo. Claro, todo lo que hacemos ahora, toda la música que escuchamos, la podemos adquirir gratis. Claro, ¿no? Hay aplicaciones que te bajas en el celu, que las descargas directamente de YouTube, te la puedes descargar al teléfono. Claro, totalmente. Entonces pasa eso. Entonces se perdió un poco el mercado de vender discos, claro, en lo musical. Entonces lo que generan estas aplicaciones son que con suscriptores, con reproducciones y todo, o sea, y vos pagando un mínimo por ahí, como hacemos en Spotify, claro, de 99 o 100 dólares es, $99 creo que es. Sí, me parece por un poquito mes, menos. Un poquito menos. Sí. Bueno, o sea, tengamos acceso a poder pagar al artista, ¿no? De la, claro, de la música que escuchamos, está porque si no, bueno, ¿de dónde comen? Y sí, obvio. Está todo complicado. Bueno, eso por el lado de Apple Music. ¿Sí? ¿Vamos con una tuya? Vamos con una. Tenemos El Dragón en Netflix. El Dragón en Netflix. La primera temporada son 38 capítulos y la segunda temporada 48 capítulos. El Dragón se centra en el descendiente de una familia mexicana de poderosos capos de la droga de Sinaloa, cuyos padres son asesinados en un ajuste de cuentas. El niño crece con la mejor educación gracias al dinero de las drogas que le envía el abuelo desde México. Tenemos a Sebastián Rulli, Renata Norti, Roberto Mateos, Manuel Balbi, Javier Gómez y el gran Mauricio Pimentel. Mm. El actor mexicano que entrevisté dos veces, una actuación extraordinaria. Recuerden, El Dragón en Netflix son dos temporadas, la primera 38 y la segunda 48. Esa es de la que me gustan a mí. Sí, te va a encantar El Dragón. La que yo estoy viendo ahora, que es El Señor de los Cielos, sí, comienza pasando todo en Sinaloa. Claro. No, bueno, en México. Todo, pero bueno, el gran cartel mexicano de las drogas. ¿Qué época es esa? Yo cuando estuve en México, fui a visitar el barrio que fue baleado por los narcos. ¿Qué barrio es? No me acuerdo. Monterrey. Ah, Monterrey. En Monterrey. Ciudad de guapos. Sí. ¿Sabés lo que era ver, chicos, los balazos incrustados en la pared? Y las casas las dejaron así, porque ahora es un barrio que está dedicado a... turístico. A recibir turistas. Mirá. Entonces vos vas, te sacás la foto, hay bares adentro que están destrozados, todo lleno de balas. Y viste que, bueno, las cosas cortadas como con cuchillo, como con cosas que... peleas que hubo adentro de esos bares. Está muy bueno ese lugar. Así que cuando vayan a México, vayan a Monterrey. Bueno, vamos con una más de plataformas digitales de música. Esta se llama Tidal. ¿La conocés, Mariam? No la escuché. ¿No? Tidal se llama. Tidal. En el 2018, Tidal se lanzó como la segunda plataforma que más ganancias le genera a los artistas. ¿Y el efecto dónde está? ¿Ah? Hasta el primer semestre, chicos, del 2018, reportó pérdidas mínimas por usuario y dividendos más altos por suscriptores. Por reproducción, Tidal paga $1,284. Es decir, más que el triple de sus competencias, Spotify y Google Play. ¿Sí? Muy bien. Así que, bueno, lo que quiere decir que para acumular cerca de $150,000 mensuales, necesitarías más de 177,000 plays, ¿sí? Es una bocha igual, 177,000 plays. Es un montón. Pero bueno, de esa manera los artistas pueden llegar a generar mucha plata. Y no sé, si estamos según qué tipo de música también, ¿no? ¿No, Marian? Porque, por ejemplo, el reggaetón, ¿no? Lo que escuchamos ahora habitualmente en las fiestas, todo, yo creo que llegan a más de 177,000 reproducciones. Sí, tal cual. Entonces, bueno, se generan millones. Muchísimo. Chicos, están pagando en dólares. Esto está bueno, esta data, para los artistas, ¿sí? Para los que suben sus músicas a estas plataformas. Sí. Y bueno, y también para escuchar. Yo creo que Apple Music está buenísima, la música que tiene, aquel que tiene iPhone, ¿no? La puede adquirir. Y bueno, y Tidal también es para los Android. Android y Apple, ok. Bueno, esto fue todo por hoy en plataformas digitales, cine, series y todo. Y te lo enteraste más acá en Inadaptados. Bueno, vamos a conectarnos en vivo. Dale, yo ya estoy conectado. A ver, ya estamos conectados. Estamos acá. Conectémonos en vivo. Chicos, se viene el Inadaptado Fest. Marian, decime a dónde se tienen que hacer amigo y conectar. Dale seguir a Seba Maceiras y sus Inadaptados guión bajo, que ya está en vivo. Si no, Mariano Gianoli, ok. Estamos en vivo, ¿para qué? Para que dejes todo lo que estás haciendo, para que tires la casa por la ventana, para que te saques la bufanda y la empieces a revolear y empieces a molestar a tu marido, se levanten y empiecen a bailar con nosotros. ¿Por qué? Porque en la cuenta regresiva de 10 para abajo se viene, ¿qué? El Inadaptado Fest. Estamos en vivo, chicos. Arranquemos a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arrancamos. Inadaptado Fe. Volumen en el piso, ¿eh? Dejen todo lo que están haciendo, chicos. Acuérdense todo. Que los miércoles de 21 a 23 somos el mejor corte de semana. ¿Por dónde, Marian? Por Inadaptado Fest, la FM Box 102.9. Mami, ¿qué tú quieres? ¡Oh, qué temazo, eh! Yo quiero pelear y fumarme un blon. Ver lo que esconde ese pan. Dale. ¿Cómo arrancó el pulpo, papá? Terrible, ¿eh? Yo quiero pelear y Edu querido, Eduardo Salim, periodista de la TV Pública, acá en vivo con nosotros. Uy, un saludito grande para él. Joan Talarico. Un quilombo. Eso es lo que se va a armar acá en el estudio y en sus casas. Dale, últimos 10 minutos para bailar con los inadaptados, che. Está bien. ¿Dónde se conectan, Marian? Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo. Y en Mariano Gianoli, ok. Agárralo como bonga, se mete una puerta que la pone cachonda. Baila, Marian. Terrible, si te lo meto, no me llames. Pulpo. El pulpo DJ. Si tu novio no te mama el culo. Que no mames. ¿Qué te mama? ¿Qué te mama? Que yo te la embotoa. Mami, yo te la embotoa. Baja para que deja todo lo que estás haciendo. Y ponete a bailar con quién, con los inadaptados. Con el chate al Instagram. Dime si deseas más seguir a sus inadaptados. Guión bajo, che, dale. Bebe. Se viene perro, se viene bien perreado esta. Hoy está esta como noche, loco. ¿Eh? Vamos las chicas ahí arrimándole mochina a los chicos. ¿Eh? ¿O no? Agarra a tu marido contra la heladera. Perreale. Silvia Geico. Fuerte abrazo, Silvita, actriz argentina de las mejores épocas de Telefe. Se conectó, mi amor, en vivo. Baila, Maya. ¡Eh, cogote! ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene? ¡A cruzar los dedos! ¡A cruzar los dedos! ¡Crucemos los dedos! A ver el pulpo que está. Todos los miércoles, Silvita. Todos los miércoles. El 21 a 23. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Perrearla. Eso. Oh. Ay, a ver cómo baila este ritmo el pulpo. Yo también. Perreando, Silvita, agarralo a tu marido. Antes tú me pichabas. Sube. Antes tú no querías. Baila el pulpo, ahí va. Ahora yo no quiero. Dale. ¿Qué? Antes tú me pichabas. Yo perreo. Ahora yo picheo. Pero las chicas saben que perrean. ¿Qué perrean? ¡Sola! Yo perreo sola. Yo perreo sola. Todos los miércoles, 22:50, ¿qué viene? ¡Inadaptado! ¡No, y el inadaptado Fe! ¡El inadaptado Fe! Ahí va, baila Susi. Yo perreo sola. Okay. Acá están diciendo que están perreando solas. Marcelita Nolasco está perreando sola porque el marido debe estar haciendo yoga. Silvita, sí, tu marido. Carlito, un fenómeno. Un fenómeno. Caricor, se conectó a Belgrano. La Susi te está mandando saludos, Susi. Saludos, acá ya estamos perreando y con el mate, mirá. Vamos perreando con el mate, guarda. Ahí, mirá. Perrea, Marian. Bien, ¿quién más se está conectando? ¿Qué queremos, Reza, María? ¿Qué Claudito, queremos? Claudio Federico, gran profesor de educación física, profesor de yoga, increíble. Claudito, abrazo grande. Desde ¿qué queremos? Quilmes. ¿Lluvia de qué? Lluvia de corazones. Lluvia de corazones. Lluvia de corazones. La tía Nelly, un abrazo grande. Acordate, todos los miércoles. Sandrita Luz. Sexóloga. Y me dice papi, todos los miércoles de 21 a 23, inagotados, FM Box 102.9. Eso, a perder que la vida es corta, chicos, dale, baila Marian. Bailamos en casa, dale, soltamos. Bailamos en casa, dale. Dale volumen, Pulpo, dale volumen. Que los vecinos salgan afuera, que nos insulten. Ahí va, ahí va, ahí va. Sola perremos, dale. Ahí, como dijo Marian, agarra a tu marido contra todo. Dale duro, duro. Hay que gritar allá afuera. Hay que gritar allá afuera. Esa, se vinieron la lluvia de corazones. Quiero más, quiero más, quiero más. Ahí viene el vendedor. ¿Cómo vende? ¿Qué viene? A ver. Maluma, ve. ¡Opa! ¡Qué bien! ¿Qué pasa contigo? Dímelo. ¿Qué pasa contigo? Se conectaron de Villa Gesell. Igual que Salgado, Villa Gesell presente. Acá en la Vox 102.9. Le pago mal, está dura y abusa. ¿Qué dice? Ahora es ella que las usa. Vamos todos los tus ahí. Ferrara está la niata, muy bien. Así me gusta. Lluvia todos de los miércoles. Lluvia de corazones, a ver el mío. DJ Pulpo, en vivo. DJ Pulpo. Mira. No, impresionante. Increíble. Soy una chica mala. Ay, Dios, lluvia de corazones. Mira, María, a ver, lluvia de corazones. Lluvia de corazones. A ver. En el mío. Ahí va, en el mío está, ¿eh? Vamos, lluvia de corazones. Cállate. Vamos, la tía, ¿eh? ¿Cómo se llama la tía que está presente? No me acuerdo. Villa Gesell. Temporada, a ver. Pero si le ponen la canción, le da una depresión. Gran éxito del verano este, del verano pasado. ¿Qué pasó con los chicos Mar del Plata? Dani Cristófano, el mono Cuti. Mono Cuti. ¿Cómo nos divertimos con los monos de la costa? La tía Nelly, está conectada la tía Nelly. Un abrazo, la tía nos manda. Uy, un beso grande. Ya la adoptamos como la tía de Inadaptados. Sí. Nelly, sos la tía de Inadaptados. Ya está. Ya está. De acá a diciembre te queremos en el piso. Y en diciembre hasta febrero en Gesell. Y en diciembre hasta febrero, Villa Gesell, atento porque vamos a hacer el programa desde la costa atlántica, Inadaptados. Todos los sábados de 15 a 18, en vivo, en Villa Gesell. Dale, baila en casa, acordate que los miércoles de 21 a 23 vivís esta fiesta. ¿Qué es, María? Inadaptados. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Se viene el rey. El papá del reggaetón. ¿El papá del reggaetón? Mariano. ¡Oh! Lluvia de corazones. Un saludo para mi hija More, que está ahí conectada. Un saludo. Un beso, hija. Baila, papi, Morita. Ya se están prendiendo en Gesell. Quieren venir todos a Gesell ahora. Baila el pulpo. Pulpo DJ. La Susi en vivo. Cuando te apunto a vos viene la lluvia de corazones. A la Susi no le saques la novela porque te corta los dedos. Está con los turcos afuera. Está con los turcos. Oh, mirá, le gusta que te enfoquen. Ahí va, chicos, miren. Lluvia de corazones, a ver. Lluvia de corazones. Ah, uy, mirá, lluvia de corazones. Muy bien. Qué lindo recibir tanto cariño, gente. Dale, dale, el corte de los miércoles. No se olviden, vayan haciendo cadena de favores. Lluvia de corazones. Lluvia de corazones, hay un pañuelo en esa. Salud. saludo a Maurito. Maurito Jacques Miuk, escritor, director de teatro y director de cine. Hoy un abrazo grande. Está conectado fenómeno. Siempre con nosotros, todos los miércoles. Hay que comprar su libro, El Profeta. Fundamental. Compren el libro, El Profeta. El miércoles vamos a dar bien la data. El miércoles damos la data, Maurito. El Profeta. Dale, que ya nos vamos. Aprovechá a bailar estos 5 minutitos porque los miércoles es como que, Marian, como un viernes. Es el corte, claro, es como el viernes, el miércoles. Aquí en Quilmes se transforma en viernes. Sí, los miércoles se transforman en viernes y los jueves también. Ahora viene la moda esa, la onda de los jueves, ¿o no? Los jueves que son viernes, ¿o no? Acá dicen, parecemos los vendedores del pulpo. Y el pulpo es el capo acá. Tienen al pulpo, a ver si viene una lluvia de corazón, si lo ven al pulpo. Lluvia de corazones, a ver. Ahí va, el pulpo y lluvia de corazones. El pulpo DJ. Pulpo. Nos produce nada el pulpo, ni un corazón. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué viene? Lluvia de corazones. Qué buen baile ese pulpo. ¿Qué viene, pulpo? A ver. Último, dale, dale, último. Quédense, que ya terminamos. Uy, el rey Jay Baby. ¿Qué viene? Safari. Vamos. Seguimos con el perro intenso. ¿Por dónde, allá le gusta? Por inadaptados. Se vamos a ir así sus inadaptados. Guión bajo. Mariano Gianelli, ok. Dale. Lluvia de corazones que vino. Lindo momento, ¿para qué? Para agarrar a tu marido o a tu mujer, arrinconarla contra la pared y darle mucho cariño. Y si no, contra la heladera y de mientras te vas comiendo un sanguchito. Te vas comiendo un sanguchito. Baila Marian, a ver. Acá pone. Bailamos. Saludito para More ahí, que nos está escuchando y viendo. Acá desde Caballito están todos bailando, mirá. A Claudio, ¿lo veo bailando a Claudio? Tengo mis dudas. Sí, vos no te hagas la viva. ¿Qué están pasando factura por ahí? Están pasando factura.com. Mirá lo que viene. DJ Pulpo. DJ Pulpo. Para tu fiesta, para tu evento. Oh, oh. Escuchá esa guitarrita súper conocida, ¿eh? A ver. Oh. Para abajo en casa. Todos juntos en familia, dale, chi. Todos los miércoles de 21 a 23. Radio Pop. 102.9. Nati García, abrazo grande, nos manda saludos. Un saludito Nati, para ella. Todos los miércoles 21 a 23. Muy bien, gente que se sigue conectando a Seba Maceiras y su sinatorión bajo. Dale que es el último tema, dale que termina. Llamá a tu tía, a tu abuelo, llamá y bailá, dale. Otra del uno, el señor Daddy Yankee. Hay que soltarse. Atrevida, NASA, tenés razón, dale. Pero no tiene salida. Que tire. Para donde tiran los inadaptados. Para adelante. Ahí va. ¿Qué tiene que tirar ella? ¿La qué? Guarda. No. Si la soltando la cintura y en casa. Dale. Último tema. Tatianelli, ya la avanzamos con Tatianelli. Está como loca. Que se venga en el programa número 20. Tatianelli va a venir en el programa número 20. Avísenle a la tía. Y nos va a perrear y va a tirar acá en vivo y directo. ¿Va a tirar unos pasos? Va a tirar unos pasos Tatianelli. Con ese paso, te ganan caso, me velo, dígalo. suave. Así como me ¿cómo? Gusta. Suave. ¿Qué? Suave. Para la música. Tú pediste mano. DJ Pulpo, en vivo. Que tire, que tire, que tire, que tire. Marce Domínguez. Abrazo, Marcelito, de acá, de la box. Que tire, que tire, que tire. Marcelito Domínguez, campeón mundial. Se acaba de conectar a Inadaptados. ¿Campeón mundial? Campeón mundial, Marcelito. ¿De el qué? Boxeador. El boxeador. Marcelito Domínguez, acá. No. Grande, Marce. Abrazo grande. ¡Para la música! ¿Qué pasó? ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Inadaptado! ¡Tienes una pila! ¡Me gusta cómo te mueves! ¡Estamos enchufados en vivo! Pero anda con Godzilla. Esta gente parece antena y los tenías haciendo fila. Nos engaña el pulpo. Nos quiere sacar la música porque ya estamos casi en el final del programa. No, ya estamos en el final del programa. Dos minutos pasaron de las 23 horas, chicos. Faltan 10 minutos para que termine mi turno. Me quiero ir. Último tema, dale que ya nos despedimos. Dale que termina, dale que termina. Hace mucho, pero no tiene salida. Ahora de ¿para dónde tiran los inadaptados? Adelante, para adelante siempre. Dale. www.fmradiobox.com. Todavía no me escribió, No. Estrellita mía, Bueno, está lleno de estrellitas, Fatality. Bien, Fatality. Bueno, aprovechamos a mandarle un saludo a nuestra voz en off, el Tano Eduardo Rossi. El Tano Rossi. Es un fenómeno, siempre nos apoya, siempre nos está mandando cosas y comparte todo lo que hace Inadaptado. Y bueno, es parte del equipo nuestro, Parte del equipo. Acá se conectaron de La Plata, Ariel San Jorge, de La Plata. Feliz cumple, Ari. Bueno, muy bien, se va acabando la fiesta. Se va acabando la fiesta, tenemos saludos. Vamos a ver cuando... Nos están echando el boliche, Mariano. Ay, me hace acordar a Dixit en Villa Gesell. Se prendía la luz y te ponían este tema. Bueno, pero solamente en Villa Gesell, no, en todos lados, chicos. Siempre había un tema lento para rajarnos. No. Qué mala ahora onda. No, ¿Y viste cuando estabas ahí con una chica? Sí, sí, y que se te prendía la luz y se tenía que ir porque estaba el padre... esperándola afuera. Bueno, no, pero el... ¿Nunca te pasó? Sí, sí, pero el momento final que, por ejemplo, vos venís chamullando, ¿no? Sí. Y no te dio bola en toda la noche. Y justo cuando te está por dar bola, no viene el patobica y te dice, saliendo para afuera. No, te la puedo creer. Qué feo. Bueno, así como decís vos que pasa eso, pasan varias cosas en la noche y... O que salís o querés hablarle y están los padres afuera esperándola. Prematiné. Te estoy hablando época gloriosa de Gesell, prematiné. Íbamos a bailar a las 7 y media de la tarde hasta las 10 de la noche. Claro, pero las matinées de las costas eran hermosas. Hermosas. Sí, y bueno, pero pasaba eso. Nos iban a buscar a todos en realidad, porque en esa época nos iban a buscar. No, a nosotros no, pero a las chicas sí. Y los chicos por ahí salían en barra y se pero iban. Pero vos imaginate, nosotros salíamos vestidos con el pantalón y la camisa, un calor... 7:30 de la tarde, pleno día, nosotros decimos a bailar a la prematiné. Claro. No, terrible. Bueno, vamos a saludar a la gente que se conectó en Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo, ¿dale? Dale, acá también tenemos muchos saluditos. Dale, vamos primero con nuestro Instagram y después con el de Marian. Ezequiel Cabé, ¿qué ves? Sí. Un saludo grande para él, el S, genial. Miquita Basualdo también y para Valentina, ¿sí? Un beso grande para ellas dos que nos mandan mensajes, siempre nos están apoyando. Dale. También para Daniel Cristófano, que ya lo saludamos hoy. Vic Bachata, Marian también, otro grande, nuestro Vic. Gran amigo. Vic, se tiene que tirar una bachata, ¿eh? Sí, sí. No sé si, pero ¿hará bachata? Y seguramente, para sí, tener ¿no? eso, o baila o da clases. A Diego Martínez, que se conectó en el vivo, muy bien. A Karina Maceiras, a Santino y a Juanita Pedraza también, que se conectaron ahí. A Proyecto Erizo, nuestro amigo Emma, le mandamos un beso grande que nos escucha todos los miércoles. A Canteros Jorge, un beso grande para vos. Genio Seba, Genio Marian, nos dicen acá, Emma. Emma, un abrazo, sí. Emma. Eva, espera, a ver. Eva Coronal

Inadaptados, todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9.